Hola, muy buenos días. Me lleno de gozo saber que tú estás aquí conmigo estudiando una lección más de la Palabra de Dios. Leamos para hoy, miércoles 26 de mayo, la lección titulada Señal de Santificación. Repite conmigo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Éxodo capítulo 31, versículo 16. Lee junto conmigo Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dice la palabra de Dios: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Un pasaje referente al sábado, excepcionalmente rico, es Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17, que esboza las instrucciones del Señor para la construcción del santuario y establecimiento de sus servicios. Lee Éxodo capítulo 25, versículo 1 y capítulo 31, versículo 11. El concepto del sábado como señal, una señal visible, externa y eterna entre Dios y su pueblo, se expresa aquí de esta manera por primera vez. El texto en sí contiene conceptos fascinantes dignos de nuestro estudio. En este texto se unen dos nuevas ideas. Primero, el sábado como señal de conocimiento. Y segundo, el sábado como señal de santificación. Considera el aspecto de la señal relacionada con el conocimiento. La interpretación hebrea del conocimiento incluye aspectos intelectuales, relacionales y emocionales. En este sentido, saber no significa simplemente conocer un hecho, especialmente cuando éste involucraba a una persona. También implicaba mantener una relación significativa con aquel a quien se conoce. Por lo tanto, conocer al Señor significaba tener una buena relación con Él. Servirlo, Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 9. Temerlo, Isaías capítulo 11, versículo 2. Creerle, Isaías capítulo 43, versículo 10. Confiar en Él y buscarlo, Salmo capítulo 9, versículo 10. E invocar su nombre, Jeremías capítulo 10, versículo 25. Busca cada uno de los versículos mencionados anteriormente. ¿De qué manera estos textos nos ayudan a comprender lo que significa conocer al Señor? Además, el sábado tiene un significado como señal de santificación. Implica que Jehová santifica a su pueblo. Comparar con Levíticos capítulo 20, versículo 8. Al hacerlo santo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. El proceso de santificación es tanto la obra del amor redentor de Dios como la obra salvífica y redentora de Dios. La justificación y la santificación son actividades de Dios. Yo, Jehová, os santifico. Levíticos capítulo 20, versículo 8. Por lo tanto, el sábado es una señal que imparte el conocimiento de Dios como santificador. El sábado, que fue dado al mundo como señal de que Dios es creador, es también la señal de que es el santificador. Párrafo sacado del libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 352. Reflexiona sobre el día de reposo y el proceso de santificación y el hecho de ser santificados. ¿Qué función cumple la observancia del sábado en este proceso? ¿Cómo puede el Señor valerse de nuestra experiencia de observancia del sábado para santificarnos? Recuerda nuestra cita diaria.